¿Te acuerdas de la segunda? ¿Dónde la metemos la segunda tú? Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven y llena con tu amor todo mi corazón, Espíritu Santo. Todo mi interior con tu poder. dulce huésped de mi alma. Lalo repite una parte. Ey. Y yo no la repito.